habló. Qué hermosa flor es esa chiquilla, qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esa chiquilla, qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Como yo te quiero a ti, sol linda. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar.